Estás escuchando La Maratón de la Nube por Sunset Station Radio. You are listening to Guy Gerber, recorded live at Rumors Ibiza. Seguimos escuchando el mejor progressive mundial, sesiones con de los mejores DJs. Guy Gerber, sí señores, en vivo desde Ibiza, sí señores, en este 2017. Rumors, sí señores, muy buen sound para esta primera maratón de la nube aquí por Sunset Station Radio, sí señores, desde la web www.sunsetstation.com. .ar, sí señores, sino desde mi blog larvariusdj.blogspot.com, sí señores, he metido poca publicidad, he metido poco diálogo, sí señores, se hace largo esto, es una maratón, sí señores, arrancamos el viernes a las 22 horas con La Nube, sí señores, como todos los viernes, La Nube, viernes 22 horas por Sunset Station, y nos vamos a alargar hasta que las velas arden, sí señores, vamos a pasar el sábado a la noche, domingo, madrugada, veremos hasta dónde llegamos en esta maratón de La Nube, sí señores, la primera y espero no sea la última, sí señores, nos han acompañado muchos DJs, amigos, otros conocidos, otros, sí señores, como Will Herbert, que no vamos a tener acceso a ellos nunca, pero aquí estamos, sí señores, un saludo muy grande a, por ejemplo, Emma Hipphower, sí señores, que nos hizo una tanda maratónica, sí señores, anoche, viernes de trasnoche, con mucho techno, mucho tech house, sí señores, gracias a Lefrak, gracias a ver, a quién más, a Lucas Fadigá, sí señores, también a DJ JB, que estará por sonar más adelante, Martín Bereciartu, se me olvidan tantos nombres, sí señores, a Sergio Fernández, sí señores, que estará por sonar también desde España, a muchos. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sunset Station, Radio Online. It's coming.

En vivo las 24 horas desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sunset Station Radio Online. Estás escuchando La Maratón de la Nube por Sunset Station Radio. Thank you.

En vivo las 24 horas desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sunset Station Radio Online. Escuchando la maratón de la nube por Sunset Station Radio.

listening to Guy Gerber, recorded live at Rumors Ibiza. Recorded live at Rumors Ibiza. I'm usually able to tell right away, but you had me fooled. Oh, it's nothing. I just bumped it, is all. In the dust up. Thought you weren't in the car, you said. Las 24 horas desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sunset Station, Radio Online. Maybe that's what you like. You're listening to Guy Gerber, recorded live at Rumors Ibiza. Estás escuchando La Maratón de la Nube por Sunset Station Radio. I'm en vivo las 24 horas desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sunset Station Radio Online.

Vamos terminando, sí señores, con Guy Galvar, sí señores, en vivo desde Ibiza. Esto es la maratón de la nube, sí señores, ya se deben estar cansando de escucharme. No, estoy hablando bastante poco, sí señores, esto se hace bastante largo, pero no importa, la música lo es todo, sí señores. Muy buen sound aquí en la nube, sí señores, de edición super, que recontra, super extendida, sí señores. Muchas gracias a José, el espacio en la radio, sí señores. Muchas gracias Sunset Station por todo, sí señores. Lo que viene, sí señores. Gui Ji, uno sí, Gui Ji, o Gui J, como le quieran decir, uno de mis DJs preferidos dentro del Progressive. Muy buena música, prepárense para una horita imperdible, sí señores. Uno de los mejores sets que he encontrado de él en este último tiempo. No sé si es desde el 2017, creo que es desde el 2016, me parece. Pero muy buena música. La música, cuando es buena, nunca pasa de moda, como digo. Así que, a escuchar, amigos. Destapa tus oídos con la mejor música que te envuelve y te lleva a un mundo mágico que solo Sunset Station te puede dar. sunsetstation.com.ar. escuchando La Maratón de la Nube por Sunset Station Radio. Las 24 horas desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sunset Station, Radio Online.